Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escucha lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escucha lo que te digo. Y saca tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a Escuchar lo que te digo, programa número 52. 52 programas, un montón de programas. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo anda, Nicolás? Salvarilla, que me acompaña aquí como siempre. Estamos solos otra vez en este desierto que se ha convertido este programa estrepitoso, que dentro de poco tendrá su final cantado, dicen algunos. Ojalá que no, veremos cómo se resuelve con el correo de la semana. ¿Quién les habla? Mauro Sigliani. Aquí comenzamos el programa número 52, como les decía, en una semana que ha sido picante. Sobre todas las cosas hay que destacar. Por el Mundial, nada más. El triunfo de Argentina, claramente. Qué buen partido por Argentina hoy. Fue bien, ¿eh? Sí, sí. Solo esos 10 minutos que le sacó un poquito de pelota a Corea, pero después... Y de Michelis, que anda preocupado porque Evangelina anda todavía no viajó. Anda complicado de Michelis, ¿eh? Hay que pedirle a Tinelli, por favor, que la sentencien de una vez. Y que no corten más la pollerita. Basta con la pollera, Tinelli, y que la manden a Evangelina para allá porque está preocupado porque no hay una descarga, sí, ¿no? Decían que habían sido las cornetas, buzuelas, una cosa así que Michelis no escuchan. No escuchan. Que, guarda, que te sigo. Y no lo escucharon. No había jugado bien igual el partido anterior. No jugó bien, pero hay que tener fe, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. El abrazo de Maradona al final del partido con De Michelis simboliza lo que es Maradona para el grupo. Se va a bancar, los 11 iniciales. Lo malo es lo que pasó con Samuel. Sí, y Juanaje bastante pelotudo. No, agarrando esa pelota, le sacan una amarilla. Sí, terrible. Estúpida. Innecesaria. Pero agencia bueno, también. Se limpia de última. Agencia también. La agencia es peor. La agencia es peor. También la agarra. Sí. Sin necesidad. Sí, terrible. Entre otras cosas que han pasado, en el día de hoy Argentina ganó 4-1 y tenemos la bomba del día, el triunfo de México. Sí, 2-0. Triunfo de México sobre Francia. Estuve viendo el partido con mi amigo Juan Coya, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo, que está enfermo, está en la casa. Lo fui a visitar. Ahí en el barrio de Villa Urquiza. Lindo barrio Villa Urquiza, ¿eh? Sí, lindo. Tanto hoy y muy lindo barrio. Bueno, estaba ahí con Juan Coya, vimos el partido de México y de Francia y notábamos esto de que Argentina es muy superior. O sea, a cualquiera de ese grupo. Exacto, mirando los rivales, uno enseguida nota que Argentina está muy bien. Bueno, cuando me estaba yendo llegó otro amigo mío, que también Andrés Laguna, alias Andrew, que estaba ahí también con Coya, y dijeron que iban a estar escuchando, así que le mandamos un saludo a ellos, si nos están escuchando también. Y como les decía, terrible el Mundial. Ahora en cualquier momento vamos a tener a nuestro cronista en Sudáfrica. Sí. Facundo Anduesa. Al tirabombas Anduesa. Al tirabombas Anduesa, que está en Sudáfrica y nos va a contar un poco lo que acontece. También quiero mandar saludos a El Loco Arili, nuestro ex productor. Sí. Que hoy me lo crucé y se iba a trabajar sin dormir. ¿En serio? Sin dormir. Arili estaba sin dormir. ¿Qué tuvo? ¿Festejo de...? Trabajo. ¿Trabajo? Trabajo, sin festejos. Trabajo. Tuvo jornada nocturna. Llegó a la casa de la novia, miró el partido de Argentina. Se ve que después tuvo algún encuentro del tipo 1. Y se acostó tarde. Claro, y no, le pegó derecho. Sin dormir, no durmió siesta, no alcanzó para nada. Llegó ahí a la casa de Coya, donde estábamos ahí reunidos. Saludó, mandó saludos para el programa de radio. Dijo que estaba con Pepo Villa, otro ausente con aviso. Y mandaba saludos para nosotros. Bueno, ¿supone que Villa se reincorpora la semana que viene? No, la otra. La otra. La otra, sí, supuestamente cuando el programa... ¿Escuchar lo que te digo? No está más. No. Sí, vuelve cuando... Por ahí no estamos. Hay que avisarle. Hay que avisarle que no se sabemos. No, no le avisemos. Hay que ver. No le avisemos que venga igual como hacemos nosotros siempre y nos enteramos acá que los demás no vienen. quiero mandar también saludos a mi viejo que estaba hablando... Viste, antes, cuando llegaste, no encontré la puerta. Estaba hablando con mi madre y mi padre. Que le compraron la camiseta de Argentina que dice Messi a mi ahijado sobrino, a Mateo, con el número 10. Grosso. Ese pibe tiene que ser bueno. Si sale a mi viejo, con mi viejo juega muy bien. ¿Vos lo has visto? Sí, juega bien. Así que ojalá salga a él. Mi hermano también, la familia generalmente se dedica al fútbol. Ojalá juegue bien. Es como Benjamín Agüero Maradona. Uno no dice que va a ser igual al padre, igual que al abuelo. Ahora, algo tiene que jugar. Algo mínimo tiene que tener. Como el tío, no. Sí. Como yo, sí. Y por ahí un poquito de magia en algún momento. y lo que decía de Agüero, muy bien Agüero también. Muy bien, sí. Yo sabes que, viste, coincide con la torre. Tiró que, la yo lo vi por Canal 7, vos lo viste por. Canal 7 también. Por Canal 7. Y no me banco a Niembro, lo odio. Pero la gente lo quiere, porque le digo la semana pasada 45 puntos de rating contra 15 de. No le creo nada a Ivope. De Canal 7. Y ayer Jerónimo nos decía, sí. un amigo nos decía que América en una hora de programación durante un partido la semana pasada, sí, tuvo 0.0 de rating. Mentira. América. Sí, no sabemos, quizás. América TV Canal 2. América TV Canal 2, que ya estaba, no sé, Mirta, programa rural. Mirta. No, porque fue el sábado pasado. Ah, el sábado. O sea, el programa rural que está en la mañana. No sé, pero eso está ser, América 24, me parece. Pero 0.0 había tenido. Es muy bueno. Pero a la gente le gusta Niembro. Sí, a la gente le gusta Niembro. En realidad le debe gustar el Pollo Viñolo, Corol, porque hay una buena banda, Bonadeo, hay una buena banda. Pero cada Bonadeo vez que no, habla no Niembro. ¿Por qué no comenta Bonadeo? No sé, lo de Niembro es inexplicable. Niembro, que es un alto, según Jero, hoy estuvimos hablando con Jero de esto. Jero es un amigo nuestro que trabaja con nosotros, que habla, hablamos mucho de deporte y demás, entre otras cosas, también periodista. Y me decía que Niembro es un mercenario. Y tiene razón. Sí. Niembro estuvo con Menem, fue todos funcionario. Después, y cada tanto manda saludos pagos, que lo sí, hemos visto. Escribió un libro cuando Maradona le da el doping positivo en el 94. Ah, sí. Escribió un libro que decía que había sido todo una orquestado por la CIA, una cosa así. No, quiero ese libro, no sí. sabía. Otero, si nos está escuchando, consiga ese libro de manera urgente. Sí, si no me equivoco, existe ese libro. No, habría que buscarlo. Sería extraordinario. Bueno, vamos a estar llamando a nuestro cronista estrella a ver si puede comunicarse con nosotros. Mientras tanto, le contamos a la gente nuestras líneas para que puedan comunicarse. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 4954-3607. Ese es nuestro teléfono fijo, 4954-3607. Y si no, nos pueden mandar un mensaje de texto, así se dice. Dale, que puedes. Al 1557652768. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que han acontecido durante la semana. Hay un montón de noticias, por ahí un poco menos por esto del mundial, pero vamos a estar hablando de un montón de cosas que han pasado durante la semana. Noticias importantísimas, más que nada sobre la ley de medios. Nosotros estuvimos siguiendo el tema. Sí. Estoy marcando, espera un segundito, ya no vamos a seguir hablando de esas. ¿Puedo seguir marcando? Tranquilo, que ya nos vamos a comunicar, no hay apuro de ningún tipo. Mientras tanto, le cuento a la gente que. Ahí dice. ¿Qué? No te entiendo, pelado. No importa, pelado. Si se escucha el ruido del teléfono, no pasa nada, porque en realidad esto es un programa en vivo. Así que. Tienes una palanquita ahí que cambia el sonido. Ah, dice que hay una palanquita que cambia. Pero no importa. Pero te queda bien que suena, mirá. Queda bien, mirá. ¿Ves? Significa que estamos haciendo el programa en vivo. Ahí nos hablaba nuestro. ¿Te aviso cuando lo sacás? Nuestro esto nunca se hizo en radio. Nuestro operador técnico Fernando Álvarez. Somos dos, Flaco. No podemos hacer todo desde acá y de afuera. Y me hubieras dicho, yo llamaba. Claro. Bueno, pero hay que marcar muchos números, pelado. Nosotros creemos que vos tenés tu lugar. Entonces, no te queremos molestar. Creen que yo hago algo. No, claro. No, ay, qué palo, qué palo. 50 programas. Claramente. Ahí está, ahí lo sacamos. Ahí tenemos a nuestro cronista. Hola. Cortá. Facu. Sí. Hola. Ahí está. Ahí está. Nuestro cronista estrella que está en la ciudad de Pretoria, no sé si en Pretoria o en Johannesburg. Pero... No, ya estamos en Pretoria, llegamos hace un ratito a Pretoria. Facundo Anduesa, le cuento a la gente, nuestro cronista en Sudáfrica. ¿Cómo anda, Facundo? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauro? Saludos a todos en el piso. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes? Bien, lindo mundial estamos viviendo, más que nada hoy con el triunfo de Argentina, ¿no? Sí, aparecieron los goles, sobre todo una fecha con muchos goles, igual que la de ayer. Verdad que lindo partido de la selección nacional, a mi entender. ¿Cómo terminó México? México le ganó 2-0 a Francia. Ah, 2-0 y les dio la sorpresa del día. Terrible, ¿eh? Francia con un borde afuera, Domenech en una situación muy complicada, el técnico de Francia, que ya es muy resistido por la prensa. Bueno, la teoría tuya, ¿te acordás tu teoría de la semana pasada que decía que Francia, la FIFA le había dicho a Francia que iba a quedar afuera en primera ronda? No me acuerdo, sino que la sostengo. Hoy más que nunca. Porque yo vi el penal que le hacen a México el segundo, y si bien lo toca, un poco espamentoso, yo dije, esa es una de las razones por la que Facu dijo lo que dijo, le están robando el partido a Francia. Totalmente, y no sé si se llega a ver en la cámara, cuando cobran el penal, Francia mira el palco donde está Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, y le guiña el ojo. Yo sé lo que me estás haciendo. Eso no todas las cámaras se van a agarrar. Claro, yo estaba en la tribuna cerca del banco de de Francia y lo llegué a ver a eso. Claro, claro. Bueno, me alegro que hayas estado en la cancha, es muy importante. O sea que presenciaste los dos partidos, el de Argentina primero y el de Francia después. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿alguna otra noticia de último momento? Bueno, lo de España, hay mucho para comentar, no sé qué nos has preparado para contarnos. Hay mucho para comentar, Mauro, pero el fútbol ya lo vieron todos, están todos los programas, hasta de los programas de Chimento están con el tema fútbol, seguramente en Argentina. Uh-huh. Así que yo me salí un poquito de la cancha. ¡Apa! Puedes comentar algo que no son muy buenas noticias para la selección argentina. ¡Upa! ¿Qué pasó? ¿Vieron la jugada esa que la pelota se va al lateral y Maradona para la pelota con un taquito? Sí, impresionante. Un lujo digno del jugador que fue Maradona. Obviamente. La gente aplaudió muchísimo. Aplaudió la gente, pero no sé si vieron que al técnico de Corea no le gustó mucho eso que hizo Maradona. Ah, no, no sabía. Parece que lo criticó, que se está agrandando, que lo hace para llevarse los aplausos, no sé qué historia del técnico este. Apa, que fue no, el mismo no, que le metió una patada en el 86 a Maradona. No, exacto, no sé si sí, lo marcó muy duro en el Mundial 86. Exactamente. El tema es que le mandó una carta documento a la FIFA pidiendo que Maradona esté más presente en el banco de suplentes por robarle prensa, cámara al espectáculo, por robarle mérito a los jugadores, digamos. No, mentira, no puede ser. Firmada por el técnico de Corea del Sur. No, en serio, terrible. Mauro, tengo una copia de la carta en mi mano en este momento. ¿La estás leyendo en este momento? Sí, está medio en coreano, no entiendo mucho lo que dice. Ah, perfecto, pero te tradujeron. Coreano, poco y nada, sí, más tirando a nada. Nosotros acá teníamos un chino, si hubiese venido por ahí te lo podíamos ver, pero no vino, así que no te lo podemos hacer que te traduzca. Ahora se la mando por fax, no tengo el fax acá a mi alcance. Dale, por favor, mándamela, que es muy importante, es una prueba muy importante, podemos subirla al blog. Sí, pero es muy muy polémico todo esto, Maradona está muy enojado, obviamente. Y seguro. El negro Enrique ya salió a hablar. ¿En serio? Salió a hablar el negro Enrique, exactamente. Muy bien. Bueno, defendiendo a Maradona. O sea que la historia es, el técnico de Corea está enojado con Maradona por el taquito que hizo hoy y dice, le manda una carta a la FIFA, una carta documento a la FIFA, diciendo que Maradona no esté más en el banco porque roba cámara. Exactamente. ¿Y distrae a los jugadores también o no tiene nada que ver con eso? Dijo que lo distrae, que le roba no sé, gente al espectáculo, no sé qué historia de este personaje que nos da el fútbol. Facu, ¿esta historia vos de dónde la sacaste? Mauro, esta historia se me acaba de ocurrir a mí, la estoy escribiendo en este momento, parece muy divertida. No, pero yo quiero comentar algo. Ayer, basta, Facu tuvo un gran hallazgo. En la tapa doble de ayer, sí, hacía referencia al partido de Argentina de hoy. Sí. Y había una foto de, supuestamente, Corea del Sur. Corea del Norte. Que decía, se están preparando para... Sí, para patadas, una cosa así. Pero claro, la foto era de Corea del Norte, no era de Corea del Sur. La tapa de ayer de Olé. ¿No, Facu? ¿Cómo? No, Facu, digo que vos me dijiste lo de la tapa de Olé de ayer. Exactamente. Hablaron por teléfono, Olé, imagino, ¿no? Porque están preparados. ¿Me escuchan? Está sí, medio Facu, el retorno, decime. Lo tengo medio al revés el retorno. Ahí te subimos el retorno un poquito. Ahí está. Olé, como decía, acostumbrado, publicó la tapa de Corea del Full, puso... Sí, en referencia a la agresividad de los jugadores coreanos a la hora de salir a la cancha. Pero en la foto estaban los jugadores de Corea del Norte. Grave error, ¿no? Grave error, aparte convengamos que no son muy amigos los coreanos. Claro, es más, se te diría que son muy enemigos. Claro, exactamente. Guerra y todo, por medio. Y después yo quería comentar otra cosa. Ayer salió en perfil online una nota de Totti Pazman. Y decía, Totti Pazman 2 puntos. Ajá. Cuando camino por la calle de Sudáfrica me dicen, la tenés adentro. ¡No! Pobre Pazman, van a pasar los años, va a pasar la vida, va a tener 80, 90 años, va a ir al médico un día y le va a decir al médico, el médico le va a decir, Pazman, usted tiene cáncer y lo tiene bien adentro, le va a decir, claro, y la gente se va a reír, ¿no? Porque va a ser todo así, ¿no? Es algo terrible. Este chiste se lo robé a Otero, así que Otero cuando salga seguramente se va a enojar, pero... Porque es verdad eso, todo el mundo va a pasar la vida y lo pasma, la tenés adentro. Bueno, cosas que van a pasar, ¿no? Bueno, le queda el nombre instaurado, digamos. Sí, sí, sí. Obviamente ya la gente no lo conoce más como Pazman, sino como el famoso LTA. El que sí le mandó una carta a Maradona fue Platini, para decirle que él no había escrito, no había dicho lo que los medios lo adjudican. Que eso que, sí que es cierto, eso sí, ¿no? Es cierto. Claro, que Maradona como técnico era un buen jugador, una cosa así, le dijo. Sí, sí. Y hoy Maradona en la conferencia de prensa dijo, no les obliga... Platini mandó una carta pidiéndome disculpas, diciendo que él no había... Una aclaración diciendo que él no había dicho nunca eso. Dijo, pido perdón a Platini, pero no a Pelé. Dijo. No a Pelé. Mantiene la distancia con el astro brasilero. ¿Qué astro? ¿Quién lo vio jugar a Pelé? Por favor. Bueno, no sé, Anduesa, Pelé debutó con un pie. ¿Tiene algo que para agregar? No. No mucho más para decir. La selección ya está en la Universidad de Petrolia, seguramente descansando, en vistas al entrenamiento de mañana. ¿Cuándo volvemos a jugar? El martes a las 15:30, Argentina. ¿Se sabe qué tiene Samuel? Samuel es probablemente que sea un pequeño desgarro. Lo están haciendo estudios, pero no son buenas las expectativas del gran defensor del Inter que está jugando para la selección nacional. Podríamos decir la mala noticia del día, ¿no? Claro. Es la mala noticia del día con respecto al fútbol para la selección, aparte esta de la carta de Maradona, ¿no? Uh-huh. Sí, lo de la carta del técnico coreano. Bueno, Andesa, le agradecemos y nos estaremos comunicando con usted el jueves que viene, seguramente, para que nos cuente un poco más sobre lo que acontece allí en Sudáfrica. Muchas gracias por haber compartido este breve momento. Gracias a usted, Mauro, un abrazo. Chao, Facu. Así pasaba nuestro periodista mentiroso, Facundo Andueza, que inventa historias muy creíbles. Te digo, en un momento la dudé, dije, la del técnico coreano presentando una carta de documento, porque cuando vi el taquito de Maradona, la gente explota. Es muy loco. Eso que pasa, ¿no? Y lo enfocan mucho a Maradona durante el partido, es verdad. Tiene un protagonismo Maradona incluso afuera de la cancha. El negocio le cierra perfecto a la FIFA, por todos lados. Bueno, vamos con un poquito de música y vamos a estar en el próximo bloque con lo que semanalmente llamamos las noticias de la semana. ¿Te parece, Nico? Sí, hoy trajimos de Catupecu Machu cuentos decapitados. Vamos con secretos pasadizos. Dale. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Seguimos en este primer bloque, segundo bloque de Escuchar lo que te digo. En este programa número 52 vamos a repetir las líneas para que la gente pueda comunicarse con nosotros a través de teléfono, mails al 4954-3607 o mensaje de texto al 1557-652768. Sí, nos pueden buscar en Facebook, estamos ahí, escuchá lo que te digo, es nuestro nombre ahí en Facebook. Y si no, también pueden entrar a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Bueno, el tema de la semana, o para arrancar, algunos. La tapa, sí, tenemos algunos. Sin duda es la tapa de la semana. Fue la que publicó, salió en Tiempo Argentino, pero digo, fue sí, en todos los medios, medios sí, más, sí. Que es que la Corte ratificó la vigencia de la nueva ley de medios. El máximo tribunal criticó en su fallo a los que quieren gobernar con medidas cautelares y aclaró que un diputado no tiene legitimación para reeditar en la justicia un debate que perdió en el Parlamento. Sí. Esto es a causa de la medida que había presentado el diputado Tomás. Sí, en Mendoza, es el diputado Mendoza. Por Mendoza, uh-huh. Y él presentó... dijo que había habido irregularidades en el... La votación. En la votación, uh-huh. Se sintió afectado y en realidad se presentó como diciendo que él representaba a todos los ciudadanos. Claro. En Mendoza la justicia le dio la razón y después la Cámara confirmó el fallo de la jueza Pura de Arrabal. Pura Arrabal. Uh-huh. Mendoza, entonces se paralizó la ley, la aplicación de la ley, ¿no? Uh-huh. Sí, la decisión es de los 7 jueces, o sea, es de la totalidad de la Corte Suprema, de manera unánime. No está vinculada con la constitucionalidad de la norma, sino con la validez de la medida cautelar. Ni siquiera con el contenido, ¿eh? Ni siquiera con el contenido, sino a partir de esta medida cautelar, porque Tomás la presentó, como decía Nico, como diputado, pero también como persona, digamos, como ciudadano. Y bueno, lo que en el fallo de la ley dice... ratificar la suspensión de la ley por el reclamo del legislador deformaría las atribuciones del Poder Judicial y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares. Claro, bueno, en un momento el fallo creo que dice que con este criterio de las medidas cautelares no habría leyes directamente. Claro. Porque para que se sancione una ley, se trata una ley en el Congreso y después cualquiera puede meter una medida cautelar y se suspende la aplicación de toda la ley en todo el territorio argentino. Es muy entonces, loco eso. Digo, nadie separa, ellos dicen que apunta con esto, no hay división de poderes. Es muy bueno el fallo, ¿no? El fallo, yo lo leí en una nota del diario El Argentino, que está muy, muy, casi todos los puntos son 28 puntos, están casi todos ahí. Bueno, en esa nota explica punto por punto cuál es la decisión de la Corte, y me parece que sienta un precedente más que interesante, ¿no? Esto sí. De dejar bien en claro que un diputado de la Nación que pierde una votación en el Congreso, y una, recordemos que la votación por la ley de medios fue ampliamente votada, digo, hubo sectores de la oposición, recuerdo el Partido Socialista, Proyecto sí. Sur, digo, un montón de... Con amplia mayoría en las dos cámaras. En las dos cámaras, ¿no? Sí. Entonces el fallo de la Corte deja bien, siendo un presente más que interesante con respecto, como decía Nico, a la división de poderes. Sí, después hay otro fallo que está, otra medida cautelar que se presentó en Salta. Sí, esa parece que no va a correr. Porque con este antecedente se supone exacto. Que la sala de... No sé, la Corte Suprema de Salta sí. No puede estar por encima de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sí, de la Nación. Supuestamente eso va a salir en estos días. Uh-huh. Y después hay fallos de particulares. Y bueno, también del grupo Clarín y del grupo Vila Manzano. Creo que Clarín la presentó acá en Capital. Por sí. El tema este de que la desinversión exacto. A la que se ven obligadas las empresas en el plazo de un año deshacerse de... Sí. Canales, radios, etc. Acá dice, se trata de una acción, bueno, impulsada por Clarín, que obtuvo la paralización de 2 artículos, los referidos a la desinversión, como decía Nico, es decir, la obligación de desprenderse de las radios y las señales de televisión en el lapso de un año, y la otra medida cautelar, la Corte no suele analizarlas, dice, a menos que exista gravedad institucional, por eso sí había tomado la de Tomás, entonces puede ser que la Corte no se expida. Ese es un tema que es preocupante, porque si la Corte decide no expedirse sí, sobre lo que presenta Clarín, la norma, la ley, en esos 2 puntos, no podría quedar paralizada. Claro, se puede aplicar toda la ley salvo esos 2 artículos. Entonces, Clarín podría no desinvertir durante muchísimo tiempo. O sea, claro. Eso sería también algo grave, ¿no? Habría que ver cómo queda en ese punto. Sí, de hecho, el eje de Clarín en Nación era que la ley, pese al fallo de la Corte, la ley seguía suspendida. Y otra de las cosas que aparecía entre líneas era la llamativa rapidez con que se había expedido a la Corte Suprema. Sí. ¿No? Sanz, el diputado por UCR. El senador, había dicho, uh-huh. Dijo esto, ¿no? Que sorprende la celeridad de la Corte Suprema ante la presión del poder político. Volvemos, ¿no?, a la Corte dependiente del gobierno. Porque querer vincular a esta Corte, que sin dudas es más que independiente... En realidad nadie la había calificado. Nunca nadie la cuestionó, desde el lado opositor tampoco, salvo ahora algunos pocos. Luis Juez fue otro de los que criticó la celeridad. La posición de Juez es rara, ¿no? Porque de Sanz no me extraña tanto. La posición de Juez, por lo menos en algunos puntos, es cuanto menos cuestionable. Digo, hay una forma de no vincularse al kirchnerismo o no quedar pegado, como quieren hacer muchos de la oposición, pero me parece que el límite es ese, ¿no? Digo, ya cuestionar la Corte Suprema y la validez o su independencia me parece que es un tema mucho más complicado. Bueno, sí. El Procurador General del Tesoro, Joaquín Darrocha, perdón, tengo la voz para atrás, aseguró que la nueva ley de medios ya está vigente, pese a que los medios del Grupo Clarín trataron de instalar lo contrario durante toda la jornada de ayer. Para eso se basaron en otra medida cautelar similar a la que dejó sin efecto la Corte, que era esto que contaba Nico, lo de Salta. Lo que podemos decir es que la ley ya está para aplicarse. Por eso Mariotto ayer dijo que el debate para la reglamentación de la ley será público. Claro. Algo que es muy bueno también, ¿no? Digo, sí, que toda la gente pueda participar de este debate para reglamentar la ley. Mariotto señaló que con ese mecanismo se definiría el alcance territorial y de población de las licencias. Y esto se convocará por decreto de la presidenta, calculo, al debate para la reglamentación. ¿Algo más sobre este tema? No, me parece que básicamente las posiciones están claras, lo que reflejaron los medios también. Sí, nosotros venimos hace mucho siguiendo este tema. De hecho, nosotros participamos de la marcha en aquel momento cuando se hizo para apoyar la ley. Así que, nada, nos parecía interesante volver a tocar este tema. El otro tema interesante fue lo que saltó en el programa de la señora, los almuerzos. La señora Mirta Legrand. Si te parece, tenemos un audio, lo escuchamos y después es del lunes el audio. Dale, vamos a escuchar. Trina mía y su marido. Su marido ha desaparecido, sí. Y yo pedí ayuda a quien era interventor del Canal 3 en ese momento. Y no me brindó la ayuda. Usted estaba en el 13 en ese momento. Sí, y no me brindó ayuda por temor, porque todo el mundo tenía miedo de comprometerse. El Canal 13 estaba a manos de la Marina. Y entonces recurrí a un general de la Nación a quien circunstancialmente habíamos conocido. Entonces lo llamé, el general Arguindegui, voy a decir su nombre, nunca lo he dicho. Lo llamé por teléfono, conseguí el teléfono, le expliqué de qué se trataba y me dijo, bueno, deme un tiempo, Mirta, lo voy a averiguar. Es muy difícil el caso. El anterior, el marino me había dicho, no intervenga, por favor, ni se le ocurra, esto es peligrosísimo. Y finalmente a mi sobrina la liberaron y al marido no, nunca más supimos de él. Y al muchacho lo torturaron muchísimo, Julio se llamaba, nunca más supimos de él. Nunca lo he contado, la primera vez que lo cuento. Pero gracias a que yo era conocida y famosa pude salvarla, porque cuando la liberaron le dijeron, te salvaste porque sos la sobrina de Mirta. ¿Cuántas cosas para decir, no? Sí, nosotros pusimos el audio primero a propósito porque ayer ella, el lunes o martes fue el almuerzo, antes de decir esto, empieza el debate diciendo, bueno, ustedes qué, porque en realidad el debate surge a raíz de una película que se está por estrenar ahora sobre la dictadura militar. Una película italiana, que se llama Cómplices del Silencio, que actúan actores argentinos, Florencia Raggi, Jorge Marrale, Juan Leirado. Claro, bueno, ella pasa un pedacito de la película, vuelven al aire y ella dice, le pregunta a la mesa, bueno, ustedes qué piensan, que había desconocimiento por parte de la sociedad o había gente que se cayó la boca, ¿no? Uh-huh. Y después cuenta esto. Y con respecto a lo que cuenta, hay varios puntos para hablar. El primero, bueno, el más importante, vamos a contarle a la gente que parece ser que Mirta Legrand va a ser llamada a declarar en tribunales porque a pedido de familiares de desaparecidos. Sí, de los mismos derechos humanos. De los mismos derechos humanos, porque ella claramente da unos datos escalofriantes. Yo cuando lo veía no puedo hablar. Y ella habla con esa soltura y esa impunidad, ¿no? Esa impunidad con la que maneja ciertos temas, un tema muy delicado como es este tema. Y ella dice, primero, que pidió ayuda al Arguindegui, que era el interventor de la Marina en Canal 13. Segundo, dice que ella a la sobrina le dicen cuando la rescatan, a vos te salvamos porque sos la sobrina de Mirta. Punto 2, dice, no conocíamos más, no supimos más nada del marido de mi sobrina. Y al toque dice, lo torturaron muchísimo. ¿Cómo sabe que lo torturaron si no supieron más nada? O sea, digo... Sí, pero aparte hay una de su confesión. A mí es una cuestión perversa ahí que ella abre el debate con esa pregunta cuando en realidad ella misma es cómplice de, o sea, es una cosa que se cayó durante 30 años, cuando sabía perfectamente que lo que pasaba, y yo creo que durante todo este tiempo ella repitió que había una gran parte de la sociedad que no sabía nada. Bueno, y incluso que, ponele que haya sido cierto que había una parte de la sociedad que vos no sos el ejemplo de eso. Pero por eso, digo, vos no podés tirar esa pregunta inocentemente cuando vos fuiste cómplice, cuando vos perfectamente sabías lo que pasaba. O sea, Raguindey era un pez muy gordo. Muy gordo del gobierno de Videla, pero estamos hablando de una época terrible, ¿no? Otro dato que me sorprendió a partir de esto, bueno, si alguno vio ayer 678, el informe fue muy bueno. En un momento pasan un almuerzo de Mirta en el año 78. 78. Fue casi la misma época que ella pide por la sobrina. Pero fue después del Mundial. Claro, después del Mundial, sí, debe ser a los meses. Claro, ella está en la mesa con Susana Jiménez, las dos divas, ¿no? Qué locura. Bueno, en la que ellas destacan lo que el Mundial le vino bien a Argentina y nos insertamos en el mundo. Critican la supuesta campaña anti-Argentina que había desde medios de afuera, países de otros países, criticando que se torturaban personas, etcétera, y bueno, ellos decían, yo lo vi al presidente Videla, eso, no sé qué, llorando. El dato ese diciendo, incluso hasta el presidente Videla, con los ojos, o sea, ¿desde qué lugar? Yo te juro, estoy entre indignado, dolido. Ayer anoche, cuando lo vimos ahí en 678, yo ya lo había visto a la tarde, la confesión de Mirta, porque aparte, ¿el tema cuál es? Mirta Legrand se confesó. No, señores, acá el punto es que Mirta Legrand no puede dejar de ser el centro de atención en cada una de las cosas que hace. Esto ella no lo contó antes porque no era el contexto. En este contexto ya lo cuenta porque dice, no me quiero victimizar, no me quiero poner en el eje de toda la discusión. Ahora, ella dice, a mi sobrina le dijeron que la salvaron porque era mi sobrina. O sea, vos te estás poniendo en un lugar de una gran responsabilidad, una complicidad que tiene que asumir. Hay una complicidad. Bueno, Florencia Raggi se lo dice, ¿no? Sí, se lo tira. Se lo tira. Dice, no, acá hubo gente que se cayó, que sabía y se cayó. Y Mirta Legrand es un exponente claro. Y ayer se ocultó otra cosa. Ella dice, nunca más supimos del marido de mi sobrina, cuando en realidad hace unos años el cuerpo médico forense, Jorge, no sé el apellido, pero... descubrió el cuerpo de él. Que había, después se reconstruyó la historia, se supone que murió en un simulacro de enfrentamiento, lo asesinan en realidad. Claramente. Y lo tiran en una fosa, queda como nene, hasta que hace unos años reconocen el cuerpo, lo identifican. Y hacen un velorio, que eso contaban ayer ahí también, contó Sandra Russo, hacen un velorio y nunca aparecieron, digo, ni Mirta, ni sus familiares, claro, ni nadie, ¿no? Yo creo que amparados en una impunidad, la impunidad por ahí del momento, en esto de no queremos quedar pegados, pero queremos quedar bien. Se manejan con una impunidad. O sea, no me sale otra palabra porque es la palabra que tengo de ayer. Sí, cuando ella, la impunidad, cuando ella además es cómplice. Cuando ella es además claramente cómplice. Criticó muchas veces a las madres, a las abuelas, por decir que eran de izquierda, muy de izquierda. Bueno, una vez tenía en el piso y les dijo esas cosas. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué era la sobrina? ¿Muy de izquierda? ¿Qué era? ¿Una subversiva? Bueno, ayer hablando con mi suegro Guillermo, que porque según la visión de Mirta debería ser o una subversiva o una mina muy de izquierda. No, sobrina, obviamente, ¿verdad? Ese era el punto también. Digo, en ese momento, y también que nosotros, yo hoy justo lo hablaba con Nico antes del aire, lo que debe haber sido el momento a nosotros, obviamente, por ser tan jóvenes, no nos tocó, pero sí nos impacta, ¿no?, mucho este tipo de información. Yo ayer lo hablaba con mi suegro, con Guillermo, que vivió claramente este asunto, y él me decía esto, ¿no? Había mucha gente que decía que o no conocer el tema o que no sabía qué estaba pasando, pero cuando caía un sobrino, un hijo, incluso hijos, muchas familias del interior que hoy en día no reconocen que tuvieron hijos en las agrupaciones, muchas agrupaciones guerrilleras, otros simplemente estudiantes política, que participaban en agrupaciones políticas, gremiales, porque hay miles de trabajadores desaparecidos. Digo, había toda una cuestión social con respecto a, bueno, lo salvo porque es mi sobrino y mi hijo, pero sigue siendo un guerrillero, un zurdo, un lo detuvieron por error. Quizás Mirta piensa que la sobrina lo detuvieron por error, no sé, digo, ¿qué estaría haciendo la sobrina de Mirta? Claro, cuando acá claramente lo que se tiene que juzgar, me encanta igual que salte todo esto, me encanta que Mirta en su programa diga esto y de una vez por todas, toda la gente que lo mira también, qué sé yo, no sé. Sí, pero para mí, para mucha gente va a quedar como qué valiente, como sí, no lo que cuenta. No. Sí, pero ojalá puede que no, ser pero eso, lo más probable, ¿no? La verdad que son 30 años de complicidad y silencio cuando una cuestión que en realidad ya tendría que estar claramente posicionada desde otro punto por la experiencia de persona que tuvo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Bueno, era un tema que no queríamos dejar pasar. Y por último, bueno, relacionado con esto, también fue etapa de muchos de los diarios, de otros no tanto. Algunos pretenden no ponerlo en su tapa, ni siquiera en su tapa, digo, ni siquiera mencionarlo. Es que estuvo Estela de Carlotto con Diego Armando Maradona, porque Diego Maradona y la selección argentina, incluso antes de irse, apoyan a las abuelas de Plaza de Mayo en esto de la candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Sí. Algo que sería muy bueno, digo, por el apoyo, por el trabajo que hacen las abuelas, sí, hace tantos años tratando de recuperar a los nietos. Se recuperaron más de 100, e incluso se supone que hay casi 400, faltan un montón. Y todo este trabajo, bueno, el apoyo de Maradona y de la selección en este momento en Sudáfrica, bueno, hubo un encuentro muy emotivo, las fotos de Diego con Estela son... sí, Estela visitó buena, la concentración, ¿no?, de Argentina en Pretoria y bueno, ahí hubo foto, abrazo, beso y medalla. Sí, ahí Estela dijo, es muy lindo que hoy la Argentina se merezca un premio en el fútbol y también poder alcanzar el premio Nobel y que los dos sean para todos los argentinos, dijo Estela Carlotto. Maradona dijo, los que no quieren estar en esto es porque se hacen los giles, en la referencia al no apoyo si fuese sí, así. A mí me pasaron una foto, anda circulando una foto por internet del día del partido Argentina-Canadá, último partido que jugó Argentina antes de viajar a Sudáfrica. Uh-huh. Argentina, el plantel sale con la bandera de apoyo a las abuelas. Y a mí me comentaban que esa bandera el otro día ningún medio la publicó, ¿no? La foto de la selección con esa bandera. Yo estuve buscando, cuando vos me comentaste esto, sí, me mandaste la foto es muy buena, yo no la había visto. Yo estuve buscando en los diarios, ¿y? Y el día después, en ninguno. En ninguno. Pero me llamó la atención que ni siquiera en Página 12. En ninguno. En ningún diario estaba. Era una bandera más que interesante. Bandera que estuvo ayer, porque el plantel se la llevó a sí, Sudáfrica la ya, sí, y la pone en los entrenamientos y está siempre ahí. Nota de color, lo que hizo ayer el periodista Poggi de TN, haciendo una introducción. Maradona y la selección recibieron una visita ilustre, alguien que les hizo muy bien durante la jornada de hoy, una figura espectacular a nivel mundial. Gabriel Omar Batistuta. Gabriel Batistuta y también Estela Carlotto. Bueno, sí, Batistuta está muy bien, entonces, digo, ¿no? Sí. Le robaron a Batistuta. También. Le robaron a Bati ayer, pobre Bati. No, bueno, no, pero digo que son esas noticias, y no las noticias, claro, sobre... El encuentro que fue, pero muy emocionante, y que Maradona y la selección apoyen esta causa, incluso que las abuelas estén en Sudáfrica, con lo que significa la historia que tiene Sudáfrica también de, sí, de un estado puesto al servicio de unos pocos para atacar a grupos pero en realidad también es más que interesante, ¿no?, que las abuelas estén ahí poniendo la cara, como quien dice. Bueno, esto fue la información del día de hoy, lo que los medios hablaron y de lo que no hablaron. Vamos con un poco más de música, ¿sí? ¿Te parece? Con Cuentos Decapitados. Dale. De tiempo inmortal. Te empiezo a ver más allá, más acá. Te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero vivo. Oh. Y yo sé que lo nuevo siempre vino corriendo. Hace frío, una hoguera resplandeciendo. Tiró la roca al mar que lleva mis deseos. Busco en la trama el desconcierto. Cuentos decapitados llevan mi nombre. Pídeme todo lo que tú más quieras y unas horas para malgastar. Pídemelo de la forma que quieras y algún lapso de tiempo inmortal. empiezo a ver más allá. Más acá te conozco hace tiempo. Dejo de espiar y te espero vivo. Oh. Y yo sé que lo nuevo siempre vino corriendo. Hace frío. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad, ya por la realidad. Viene Otero, el notero, nadie sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el notero, ¿dónde está? Otero, el notero. Me sorprende la gente que me para por la calle y me canta la canción. ¿Sí? Me canta la canción. La gente la tararea en el Otero, Otero, Otero, me gritan. Y yo digo, nadie sabe dónde está. Y le contesto, ¿no? Hay un humor social muy grande alrededor de esta figura que se ha destacado sin dudas en este programa. Él es Matías Daniel Otero y está con nosotros. Muy buenas tardes, querido amigo. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Los jingles son así, ¿vio? Se pegan en la gente. ¿Cómo pegó este jingle, no? Sí, tenemos sí, que agradecerle bueno, a la autora, a Pepo Villa. Sí, sí, la autoría es de él, pero igual me parece los derechos quedan para el programa, ¿no? Obviamente. ¿O cómo se lo va a llevar él todo? No, él no se lleva nada. Acá, no, no se puede llevar nada. No pone nada tampoco, así. ¿Cómo? No pone nada tampoco. No, así. No. Bueno, los trapitos al sol, Hoy es un día de trapitos, ¿no? Hoy es un día difícil. Hoy es un día complicado, día, ¿no? Sí. Es un día de furia. Sí, pero para Domenech también es un día de furia. Sí. Terrible de Raymond, ¿no? ¿Qué va no le cambia la cara a Domenech? ¿Qué locura, no? El segundo puesto tampoco le cambió la cara. Hace 4 años no le cambia la cara a esto. No, claramente. Bueno, pero ¿dónde se encuentra? Bueno, me encuentro acá en la ciudad de Nueva York. Estoy acá visitando la Gran Manzana. Ahora la pasa mal, ¿no? A pasear un ratito. ¿Cómo? La pasa mal, digo, de Sudáfrica. No, sí, claramente. Bueno, pero es trabajo. Sí, el trabajo es trabajo en todo el mundo. Y la rutina a veces cansa. Hotel, check-in, free check shop. Out. Check out. ¿Cómo es el flight lag? El jet lag. Me mata el jet lag, pero bueno, no importa. Me un día nos tiene que contar, y me desmayo, ¿no? Un día nos tiene que contar el día que usted fue a la NASA. Ya lo contaré en algún especial. Traer información ultra secreta sobre lo que vi, ¿no? Adentro de la NASA para ver si podemos juntar algo. Juro por Dios, acá el pelado me hace cara, juro por Dios que Otero fue 2 veces a Estados Unidos cuando era joven. Sí. Y el otro día me enteré, o sea, somos amigos hace como 10 años. El otro día me enteré que el día que fue decidió ir a la NASA. Claramente. No solo eso. Fue una excursión con la escuela acá en la calle de Estados Unidos. Estaban los fue el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Qué increíble, ahora micrófonos para todo el mundo. Sí, eso como el micrófono para todos, otro programa del gobierno nacional. No tiré mierda porque salimos del aire. No, estamos con el operador que nos limpia. No, claramente, tiene que ver sobre nosotros casi de Dios. Bueno, Otero, ¿qué hace en Nueva York? Bueno, estoy en Nueva York porque hace poquito vine a ver un recital, tocó Silvio Rodríguez después de 21 años. Nah. Un momento más que interesante para este lugar. ¿En Nueva York? En Nueva York, sí, mucha gente lo vino a ver, obviamente, un artista consagrado mundialmente. Y además, bueno, como todo, suscitó un enorme revuelo mediático a través de los medios de comunicación. Desde que está acá, empezaron a surgir un montón de frases de autoría de Silvio Rodríguez, supuestamente, aunque sí, quizás, pero armada de otra manera, donde cuestionó muy duramente al régimen cubano, lo tildó de atrasado, de que precisaba una evolución. Ahí y hasta tenemos, hizo ahí mención, según la CNN. ¿O te lo escucha ahí de fondo? Ah, muy bien, para acompañar. Qué tema, claro, ¿eh? Justamente con esa... ¿Pero es verdad eso que pasó, Silvio? Con esa gracia, ¿cómo? Silvio, de verdad criticó al régimen. Claro, no, que justamente con esa gracia con la que Silvio toca la guitarra, con esa gracia él tiene la particularidad de hablar y habla muy tranquilo y los temas los tiene bien organizados y jamás se le va a encontrar al hombre una verborragia a la hora de decir las cosas ni se va a mezclar temas. Pero sí lo va a hacer el editor de CNN, que a la hora de hacer el informe y después la misma periodista que lo presenta va a cortar las partes que no le convienen y va a armar el collage de un discurso diferente. En este caso hizo referencia, entre otras cosas, Silvio Rodríguez, al caso de los 5 cubanos presos en Estados Unidos desde hace ya de 1998, uh-huh. que están detenidos acusados de espionaje, de conspiración para cometer espionaje. No se le pudo comprobar nunca ningún documento de espionaje, no tiene ninguna prueba en su contra. Bueno, yo cuando estuve en Cuba este verano, que fui por la luna de miel, dicho sea de paso, le mando un saludo a mi señora. Sí, por favor. 6 meses de casados. Yo estaba ya transpirando. Sí, casi me olvido. Sí, cuando estuve en Cuba, muchísima propaganda política del gobierno cubano en todos los lugares de La Habana sobre estos 5 presos políticos, claro. que están en Miami y lo que ellos consideran una causa injusta, una causa armada, uh-huh. Y los tienen presos, ¿no? En Miami, totalmente marginados. Bueno, justamente ese es el tema en cuestión. Silvio Rodríguez, para cerrar lo de Silvio, él dijo que los 5 presos cubanos son héroes para ellos. Claro. Porque lo que estaban haciendo era tratar de evitar que grupos terroristas que son de la extrema derecha anticastrista que vive en Miami, como lo han hecho en otros momentos, sigan perpetrando actos terroristas y asesinando cubanos físicamente. Claro. Que eso era el trabajo de ellos, que atacar a Cuba de manera física. Y que respecto a los disidentes que están presos en la isla, él consideró que ellos cometieron un crimen, y está bien, pero también piensa que el castigo por ahí es muy severo y muchos de ellos, si no todos, tendrían que estar ya en la calle. Lo que hizo CNN fue decir que lo que hizo decir Silvio Rodríguez es que los 5 presos cubanos cometieron delitos y que merecen estar presos, aunque quizás podrían estar en la calle. O sea, mezcló dos temas de una manera muy guaranga, casi surrealista, ¿sí? decían los medios cubanos. Ah, no, pero ya estamos hablando de una... Claro, ya llegamos a ese límite. Pero para comprender por qué un tema tan sensible, como decís vos, por qué en Cuba esto es tan movilizador, ¿qué pasó con estos 5 cubanos? ¿Cuál es la historia de estos 5 hombres uh-huh. que están presos? 2 de ellos con cadena perpetua más 15 años, 2 cadenas perpetuas más 15 años. Terrible. Bueno, esto sucede en 1998. Mira, en junio de 1998 el gobierno de Cuba notificó y demostró documentos que en junio de 1998 se reunió con el FBI y le comentó sobre trabajos que estaban haciendo, investigando a terroristas anticubanos que estaban trabajando en Miami, que son también... que dentro de Estados Unidos tienen causas penales, como el señor Luis Posada Carriles, que hoy está preso en un penal de Texas por otro tipo de causas, no por el atentado del avión de la línea aérea cubana en 1976, donde mató a 73 personas. Bueno, en septiembre los arrestan, estos 5 cubanos que estaban trabajando en Cuba con la misión de monitorear las actividades de grupos y organizaciones responsables de actos terroristas contra Cuba. Esa es la misión que tenían estos 5 hombres uh-huh. y fueron detenidos. El cargo que se le dio en primera instancia fue la conspiración para cometer espionaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban espiando, sino que estaban conspirando para cometer espionaje, que es un cargo muy difuso. Claro, o sea, claramente, no es alguna, algo concreto, claro. Porque a estos hombres no se les encontró ningún documento clasificado norteamericano, ni se los encontró en ninguna situación donde estén espiando a cuestiones que tienen que ver con el gobierno norteamericano, no, aparte, con cuestiones norteamericanas. Claro, ellos alertan a la CIA, ¿no? O sea, ellos, no sé si es un aviso, no sé ellos bien. Ellos hablan, con el FBI se reúnen en eso, Cuba, es una delegación del FBI, viaja a Cuba, y esto está confirmado por mismo FBI, ajá. y ahí se dan a conocer datos de que hay actividades terroristas contra Cuba dentro de Estados Unidos. Claro. Cosas que ya se sabían. Sí, mismo lo saben. Son las mafias de Miami que están desde hace 50 años operando de diferentes maneras. Este es un tema que a nosotros por ahí nos puede sorprender, pero no a ellos. ¿Qué sucede? Después de esto, un juicio muy raro. 6 meses tarda el juicio, no hasta que comience el juicio. El juicio en sí tarda 6 meses porque los jurados van a ir rotando, porque no se quedan de acuerdo con el jurado que va a quedar, ya que hay mucho odio racial hacia los cubanos por parte de alguna población en Miami. Bueno, hasta que no cuajaron las fichas, no se procedió a darle paso al jurado. Acá tengo números que son 119 volúmenes de testimonios, 20.000 páginas. Todo esto hecho de una manera, digamos, la defensa tiene pruebas irremediables y apoyos que uno podría decir, Naciones Unidas, 10 premios Nobel de la Paz, entre ellos Pérez Esquivel, la presidenta de Irlanda, un montón de apoyo logístico ha tenido esta defensa a los cinco cubanos que todavía permanecen en prisión. Y en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia norteamericana denegó revisar el caso a pesar de todo este apoyo legal que le habían dado no solo personalidades muy importantes del mundo, sino a su vez gobiernos, como también fue la Asamblea de Panamá, el Senado de México. O sea, en definitiva, acá lo que vemos es lo que denunció directamente el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones y Privaciones Arbitrarias. Dijo que acá hay una privación arbitraria teniendo en cuenta cómo se llevó adelante el juicio por las irregularidades que hubo, por la malintención que hay en los juzgados de Miami para las personas de Cuba, y porque violaron el artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, diciendo entonces de esta manera que las Naciones Unidas entendían que aquí había un crimen que iba en contra de los derechos del hombre, que era un Estado teniendo a cinco personas detenidas de manera muy injusta y para siempre, claro, por las cadenas perpetuas, por cuestiones que tienen que ver simplemente con política. No, y aparte siempre está esto de los medios de comunicación. A mí me pasó estando en Cuba mismo, cuando uno busca la historia, es muy difícil encontrarse con la historia esta que vos nos estás contando. No, sí. No, obviamente si uno busca medios alternativos, porque así fue que yo también la encontré. Pero en los medios oficiales siempre está este discurso de los presos políticos que hay en Cuba, ¿no? Justamente la contraparte, claro. Exacto, que son torturados, que son maltratados, que hay un montón de cuestiones alrededor de eso. Ya lo hemos hablado aquí en el programa mismo, y no se le da ese mismo trato a estos presos cubanos en Miami, con todo lo que existe alrededor, ¿no? Claramente. ¿No? Hemos visto el año pasado, a final del año pasado, con el hombre que murió de huelga de hambre, lo que fue el movimiento mediático tras esa noticia y cómo se instala el tema de los presos que son disidentes para los cubanos y, como bien dijo Silvio, cometieron un delito porque estaban cobrando dólares de una oficina que vendría a ser lo que es un poco la embajada norteamericana en Cuba, ya que no hay embajada, cobrando dinero desde Estados Unidos, desde el gobierno norteamericano, que no pudieron explicar para qué. Entonces, eso es un delito que, también convengamos, frente a este tipo de situaciones, teniendo a un imperio tan fuerte encima de uno, con cinco personas que estaban defendiendo la vida de cubanos, presos de esta manera, yo creo que el gobierno cubano tiene una excusa para entender que si vos cobrás plata de ese gobierno, estás lesionando la soberanía cubana, porque realmente quien trabaje para ese gobierno va a tener intenciones muy negativas. Fíjense lo que pasó en agosto de 2005, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones va a intervenir en el primer fallo que se dio sobre este caso en 1998 y va a decir que va a anular los veredictos, va a decir que no hay ningún tipo de pruebas para encauzar a estos tres hombres. Y el gobierno, de manera inusual, como nunca en la historia, va a intervenir en esta decisión y va a pedirle al pleno panel, es decir, a los 12 jueces de la Corte de Apelaciones, que revisen el caso. Una vez revisado el caso, rechazan obviamente la modificación del veredicto. Revisen y digan que no. Claramente. Entonces, vemos cómo, ¿no? Por dos lados se ven dos cosas que son importantes tener en cuenta. Por un lado, cómo se maneja la corrupta justicia norteamericana, que uno eso lo ve en todo el mundo quizás, pero para que no se laven imágenes a través de los medios, que es el otro tema, cómo los medios construyen noticias y de repente Cuba es un flagelo, el crimen sobre a los derechos humanos por las detenciones de presos políticos, y en Estados Unidos toda esta historia no sabemos nada. Bueno, Otero, le agradecemos esta participación que ha tenido en el día de hoy. La verdad que es un tema interesantísimo que claramente no se ve en ningún lado y uno siempre queda con ganas de saber un poco más, ¿no? Así que le agradecemos, seguramente nos estemos encontrando el jueves que viene. ¿Todo bien? ¿Usted bien? Sí. Todo bien, todo tranquilo y ahora ya listo para agarrar las valijas y volver a ir para Sudáfrica para ver el último partido que queda y nada, y ver si tengo alguna información. Perfecto. Bueno, Otero, le agradezco y un abrazo grande para todos. Un abrazo. Así pasaba nuestro columnista estrella, Matías Daniel Otero. Nos quedan 2 minutos, ¿no? Pelado más o menos, así que vamos a estar contándole un poco a la gente las líneas para que pueda comunicarse ya sobre el final del programa. Ya nos vamos, ¿vos decís que no? ¿Pasamos? Ahí mira, está llegando mensaje, texto. ¿Qué mensaje? Mi señora. Ah, sí. No, mirá, me está matando. Dice, está cortada Corrientes. ¿Qué tiene que ver, no? Y nosotros vamos por el subte igual. Ah, perfecto, zapamos. No hay problema. Bueno, le agradecemos a todos por habernos estado escuchando en este programa número 52. También le agradecemos a la gente que no vino. Sí, y que está, le mandamos un gran saludo. Penitencia a partir de ahora. Le agradecemos a nuestro operador técnico, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani. Y quédense que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Nosotros nos vamos, señoras y señores, hasta el jueves que viene. Esto fue Escuchar lo que te digo. Chau. Chau.